informe semanal del Instituto de Asunción de Elche, en la que contaremos todas las noticias que durante esta semana han ocurrido en nuestro instituto. También tenéis la oportunidad de preguntar a vuestro director, así como participar en un concurso titulado La Pregunta de la Semana. La emisión es en directo. Podéis intervenir a través del chat o por vía telefónica con el Skype o el Messenger. Empezamos. Buenas tardes, soy José Jaime Mas, profesor del Instituto de la Asunción de Elche, en España. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2011 y estamos aquí en directo. Son las 8 de la tarde y empieza un nuevo programa de informe semanal. Emitimos para todo el mundo. Hoy es miércoles y no jueves como normalmente emitimos. ¿Motivo? Pues que mañana empiezan las actividades extraescolares, hay bastantes cosas que contar y tampoco mañana podría emitir, porque hay que preparar las actividades. Así que por eso hoy miércoles a las 8 empezamos. Audiencia 10. 10 personas nos están escuchando. Buenas noches a todos. Vamos a estar una hora probablemente hablando del instituto. Pues como siempre, primero hablaremos con Félix, nuestro director, para preguntarle algunas cosas que habéis formulado durante estas semanas. O ahora también en directo. Ya sabéis, lo bonito del programa quizá es que podáis emitir, preguntar en directo, pedir alguna canción, lo que queráis, a través del Skype, a través del chat que hay en la misma página de la radio. Para eso tenéis que tener cuenta en Facebook, a través del Messenger también. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues en la página web he dejado el programa de lo que vamos a tratar. Insisto, primero hablaremos con Félix, después informe de dirección. María Fernanda no tenemos un informe de jefatura de estudios hoy. Pasaremos entonces a las entrevistas a profesores y alumnos, por ejemplo a Samuel Agulló, de primero SOC, que nos va a recitar una poesía. Antonio Perni nos comenta la excursión a Chorro del Catí que hicieron la semana pasada. Entrevistamos a muchos profesores esta semana. A Jesús Jimeno, que es el vicedirector, nos habla de las actividades extraescolares, pero también nos hablan de las actividades que ha preparado, por ejemplo, Ana Cantero, Antonio Perni, Antonio Pomares, Diego Vázquez, Elisa Lanzfus, Ildefonso Moza, Susi Pérez, Javier de Merlo, Javier Hernández, José Antonio Cuenca, Julia Miquel, Manuel Alfonso, Nacho Fernández, Pérez Sánchez, Tony Esteve. Todos ellos hablarán hoy de las actividades escolares. Elisa Lanfus también nos comenta el viaje a Marsella, que hace ya unas semanas, ¿no?, que estuvieron con alumnos de segundo y tercero de la ESO. Un momentito también hablamos con Susi Soler, que sabéis que se ha incorporado al centro hoy. Algunas novedades de la web del instituto. Y la pregunta de la semana, que esta vez es de filosofía. La formula José Antonio Cuenca, profesor de filosofía del centro. También recordaremos la pregunta de Lisa Lanfus, que está sin contestar, de francés. Ya sabéis, regalamos un bocadillo, un refresco, para tomar a la cantina. Quizá la pregunta de Lisa la vamos a formular ya, a ver si durante el programa alguien contesta. Ya sabéis, a través del Skype o con el Messenger, pero siempre con vuestra voz. Bueno, pues vamos a empezar ya con las preguntas al director. Pregunta a tu director. Nuestro director, Félix Arias, contestará a cualquier pregunta o inquietud relacionada con nuestro instituto. ¿Cómo hacer la pregunta? Puedes grabarla cuando me veas por el patio, o bien intervenir ahora mismo en directo a través del chat o llamando a Radio IS La Asunción con el Skype o el Messenger. Eso mismo estoy haciendo ahora, llamar a Félix a través del Skype. Yo estoy en mi casa, Félix en su casa, y a ver si está por ahí. Félix, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes, aquí estoy. Buenas tardes. Bueno, una tarde más. Ya parece que al oírte ya no estoy aquí solo. Bueno, no estás solo, tenemos unos cuantos oyentes. Esta tarde no mucho. Sí, 12 oyentes, bueno, acabamos de empezar. Claro, es un horario, un día además que no es el habitual. Sí. Y tendremos alguno menos, pero bueno, siempre están los mejores. Bueno, gracias por estar ahí. Mira, tengo dos preguntas que me han hecho, pues entre, creo que ha sido hoy, los dos. Sí. Paso a formularlas, ya sabes, silencias la radio y lo escuchas. Sí. Perdón, te escucho por la radio. Sí. Escuchas por la radio. Eso es. Después silenciar la radio para poder hablar por Skype. De acuerdo. ¿Una pregunta para Félix? ¿Que por qué no hay estufas? ¿Que no calefacción ahora? No. Creo que es problema de dinero, creo, ¿eh? Pero ya tengo contra escalafones. ¿Y qué más? Tengo viene frío y nos vamos a dar el lunes. Y vamos a esperar un momentito porque Félix tarda unos segundos más en escuchar la pregunta. Sí, ya lo tengo. Sí. Bueno, pues tiene razón. Lo que pasa es que esta pregunta debe ser en vivo, casi en directo. Porque esta mañana, sí. Esta mañana es el primer día en el que hemos quitado la calefacción, así que esto es de pura actualidad. Sí, lo cierto es que la situación económica del centro es muy pésima, es decir, es lamentable, y entonces esta mañana por primera vez no hemos encendido la calefacción, porque se nos ha acabado el combustible y no tenemos dinero para comprar más. En cualquier caso, como luego vamos a hablar de la situación económica, pues lo comentamos con un poquito más de detalle. Pero, en fin, en principio el problema es puramente económico. Sí. No tenemos absolutamente nada. Se nos ha acabado el combustible y no podemos reponerlo porque no tenemos dinero. Así que, en cuanto tengamos dinero, pues volveremos a poner la calefacción. Lo cierto es que ahora está haciendo unos días muy buenos, ¿eh? Es verdad que por las mañanas temprano y pues sobre todo por las noches pues hace frío, pero el motivo de no ponerla no es que no pensamos que no haga falta, sino simplemente económico. Sí, como decía la alumna, va a venir, dice el tiempo, ¿no? Va a venir frío, ya veremos qué hacemos, ¿no? Sí. Bueno, otra pregunta, creo que ya se ha formulado esta pregunta, pero a ver qué dices hoy. Estoy en primero ESOE con una alumna del grupo. ¿Cómo te llamas? Anónimo. Anónimo. Bueno, de todas formas, ¿qué quieres preguntarle a Félix, el director? ¿Que por qué no cambiamos los libros por los ordenadores? Vale. Alguna vez ya han preguntado esto en la radio, pero te contestará. ¿Pero por qué crees tú que hay que cambiar? Pues mira, porque ahora la vida es más con internet y todo eso, y que pesa menos, son dos libros. Ya. ¿Conoces algún centro que tengan ordenadores en lugar de libros, aquí en Elche o algún sitio? El Newton, por ejemplo. ¿Sí? Sí, ahí trabajan muchos ordenadores. Pero también libros, ¿o no? Sí, pero lo que es intentando más... Ahora he visto que en tu aula esta semana se ha puesto una pantalla y altavoz, así que poco a poco también. Claro. Aquí, vamos a empezar. Muchas gracias. Bien, a ver la pregunta. ¿Cambiar libros por ordenadores? Bueno, lo cierto es que la idea es muy interesante. Y yo sé que se está haciendo en varios sitios. Se está haciendo, por ejemplo, en Cataluña. Se está utilizando cada vez más libros electrónicos en lugar de los clásicos libros de texto. Esto supone un ahorro importante en todos los sentidos. Supone un ahorro sobre todo para el medio ambiente, porque no cortamos árboles para hacer los libros, y además con un mismo libro nos saldrían bastante más económicos. En la Comunidad Valenciana todavía esto no se ha planteado. No es algo que dependa de nosotros, sino que depende de la Consellería. Parece que siempre le estamos echando la culpa a otra gente y que no asumimos nuestras responsabilidades. Esto es un poco lamentable, pero es cierto, es la verdad. No depende de nosotros el utilizar estos materiales. Entonces, en cuanto a Consellería lo considere oportuno, pues nosotros nos parece muy bien. Tú ya sabes que en este centro intentamos tener todos los recursos posibles. De hecho, con el trabajo de José Jaime se están poniendo, como él te ha dicho, cañones en varias aulas y estamos sacando el máximo partido al poco dinero del que disponemos. Sabes también que hemos instalado una red wifi en que funciona en gran parte del centro, Es decir, estamos muy interesados en utilizar las nuevas tecnologías para la educación. Pero el problema casi siempre es económico y en este caso es una decisión de consellería de que se instale ese tipo de libros electrónicos o de ordenadores. Eso no quita que los libros, yo creo que siguen siendo útiles y siguen siendo aprovechables. Pero claro, libros que sirven solo para un año, como son vuestros libros de texto, parece más lógico utilizarlos en un formato digital que en un formato de papel que es casi de usar y tirar. Así que en cuanto eso sea posible, pues por nosotros no habrá problema. Sí, parece que la tendencia será esa. Igual que los periódicos dejarán algún día de ver tanto periódico papel, ¿no? Pues igual pasará con los libros. Algo de usar y tirar tiene que ser. Sí, yo creo que digital, ¿no? Para, yo creo que sí. Que libros de texto, no sé cuánta gente lo guardará en la biblioteca de casa, pero pocos, ¿no? Pocos. Bueno, se guardan, lo cierto es que se guardan, bueno, como todos sabemos, los primeros años y luego se van arrinconando un poquito más hasta que al final se tiran. Y guardas alguno que te ha gustado especialmente o que es de la asignatura sobre lo que tú trabajas luego, pero lo habitual es pues tirarlos todos. Por eso siempre insistimos en que es muy interesante que esos libros, mientras no existan los libros digitales en el centro, que esos libros se reutilicen, es decir, que los pasemos a algún hermano, a algún pariente, y si no tenemos a nadie que los va a utilizar, pues que los demos en el mercadillo del libro, que se pone todos los años, para que lo puedan utilizar otros compañeros. El problema también es que las editoriales cambian continuamente las ediciones y muchos de los libros que tenemos este año pues no nos sirven para otros años. Pero bueno, son problemas en los que podemos dar una solución. Bien, hay 22 oyentes ahora mismo. Quiero recordaros, que lo recuerdo constantemente, que podéis participar en directo ahora. Podéis preguntar a Félix, que está ahora mismo en directo, a través del Skype, del Messenger, del chat que hay también en la radio, que no lo tenía abierto casi, no lo, igual estaban preguntando. No había ninguna pregunta, Félix. No, bueno, pues nada. No había ninguna pregunta. Eso es porque lo saben. Si quieres, pasas el informe de... Vale, pues informamos un poquito de alguna cosa importante. Para no hacernos muy largo, nos centramos en dos o tres cositas. Vamos a ver, como podéis ver en la página web, que es donde siempre colgamos las primicias de todas las noticias, el 2 de marzo tendremos, como es habitual, el proceso de vacunas para los alumnos de tercero de la ESO. Será el 2 de marzo y las vacunas que se pondrán serán el tétanos y la difteria para alumnos de tercero de la ESO. Es importante que nuestros alumnos sepan que si alguno de ellos ya se ha puesto esa vacuna, simplemente tendrá que decirlo y si es posible traer una nota de casa para que no se la pongan otra vez, ¿eh? Porque hay gente que ya se lo ha puesto en su centro de salud o algo así y es importante que no repitamos las vacunas. Entonces se pondrán a aquellos alumnos que no se las hayan puesto antes. Y luego creo que debemos hablar un poquito de la situación económica que sufre el centro, aunque de eso ya hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, yo creo que podemos repetirlo para que todos lo sepan. Ya el centro, nuestro centro, como todos los centros educativos, todos los institutos, funcionan con un presupuesto que básicamente es el que Consellería nos da todos los años. Todos los años nos da un presupuesto y con eso pagamos la luz, el agua, los folios, todas las roturas que hay. Ese presupuesto viene a ser unos 70.000, 80.000 euros, que parece mucho dinero, pero que para una casa tan grande y tan vieja, y, bueno, tan antigua y con tantos gastos como la nuestra, pues no es demasiado dinero. Entonces, ese presupuesto nos lo dan en tres pagos anuales, es decir, nos hacen como tres ingresos al año para que podamos funcionar. Pues bien, resulta que en el año 2010 solo nos han ingresado dos veces. El último ingreso no lo han hecho, no lo hicieron. Pero no lo hicieron y no lo han hecho todavía. Es decir, que desde septiembre estamos con la cuenta a cero. Tenemos un poquito porque han pagado, los alumnos pagan en la matrícula y además lo que nos quedaba de antes. Pero claro, si desde septiembre no tenemos dinero para funcionar, pues resulta que estamos absolutamente a cero. A cero significa que no podemos comprar gasoil para calefacción, que no podemos comprar folios ni podemos comprar tizas, que no podemos pagar la luz ni el agua. Entonces, estamos en una situación económica realmente lamentable. Como ya todos habréis visto, ha salido en prensa, están todos los centros así, o la mayor parte de los centros así. Insistimos en que nos paguen ese dinero, pero ese dinero sigue sin venir. Así que, en cuanto tengamos, nos llegue ese dinero, en cuanto nos llegue el dinero que Consellería debería ingresarnos, pues empezaremos a hacer una vida más. A ver, parece que se ha colgado la llamada o hay un problema de conexión ahora mismo. No sé si, la verdad es que tengo la llamada activa todavía, pero hay problemas en la conexión. Y es que no tenemos dinero tampoco para internet. La internet cada uno nos lo pagamos nosotros, ¿verdad? Y emitimos en directo para todo el mundo sin muchos medios. Sin ningún medio, porque no hay más que dos ordenadores conectados e internet. Ahora mismo estoy intentando conectar otra vez con Félix para recuperar la llamada. Tenemos más cosas que contar. A ver, vamos a ver si ya recupero. Voy a llamar otra vez. ¿Sí, Félix? No. Bueno. Bueno, se ha quedado la conversación a mitad. Esto es el directo. Vamos a seguir con el programa. Un poquito. Bueno, ahora otra vez está aquí. Voy a insistir un poquito más. Antes de empezar con otra sección, ¿no? Tenemos que hablar, pues, de la excursión que hizo Antonio Perne, de Chorras de Catí y otras cosas. A ver, Félix, ¿estás? ¿Félix? ¿Félix? Bien, tiene problemas. Pues como decía, vamos a pasar. El otro día estuvo Antonio Perne y otros compañeros, se fueron a Chorra de Catí. A ver qué nos dijeron. Estoy aquí en la sala de profesores con Antonio Perne. Hoy es jueves 3 de febrero y es que os vais de excursión, ¿no? Nos vamos con los segundos de bachillerato al Chorra de Catí. ¿Y qué tenéis pensado hacer allí? Pues andar, hacemos senderismo y que aprendan el paisaje, las modalidades, las rocas. Una excursión un poquito completa de ciencias de la Tierra. Ya, y educación física, un poquito también de educación física. ¿Y qué os vais? ¿De profesores quién va con ellos? Pues va el Jesús Jimeno, vicedirector. Se viene también Antonio Miñón y yo, Antonio Perne. Muy bien, ahora pues lo paséis bien. Ah, muchas gracias. Sigo. Félix, ¿estás ahí? Sí. Sí, ahora sí. Vamos a ver. Ha fallado la conexión un poquito. Parece que nos ha fallado la conexión y yo seguía hablando solo. Bueno, con muchas cosas. No te has dado cuenta tal vez, pero ha empezado aquí en mi ordenador, al menos me ha dicho desconexión, está fallando. Y la verdad es que estaba contando los segundos. Sí. Es decir, que si tuviera esto coste, que no tiene ningún coste gratuito, las llamadas, pues hubiera costado un poquito más de dinero. Pero a ver, sí. Estamos hablando de dinero, no tenemos para combustible, para calefacción, sí. Y que estamos todos los institutos así. ¿Estamos todos así o hay? Lo cierto es que hay algunos centros a los que les han ingresado alguna pequeña cantidad de dinero, un adelanto. No sabemos muy bien por qué ni qué criterio se ha seguido con esos centros, pero me lo puedo imaginar. Creo que es porque han tenido ya amenazas de corte de electricidad, entonces les han ingresado por lo menos para que puedan pagar la electricidad. Sí. A nosotros, como todavía no hemos tenido esos cortes de electricidad, pues no nos han ingresado nada. Imagino que cuando llegue algún recibo de electricidad y nos amenacen con que nos van a cortar la electricidad, pues nos ingresarán por lo menos para cubrir ese gasto, que es imprescindible, claro. Ya. Los alumnos saben esto y esta mañana me decían, huelga, quieren organizar ya aquí. Sí, bueno, lo que pasa es que incluso nos planteamos el hecho de suspender las actividades extraescolares. Pero claro, si suspendemos las actividades extraescolares, los perjudicados van a ser los alumnos. Así que con el poco dinero que tú has conseguido con el ayuntamiento, con lo que hemos conseguido que la Asociación de Padres nos dé, pues estamos manteniendo estas actividades extraescolares que son, yo creo que una buena costumbre y que es una costumbre que a los alumnos les viene bien. Unos porque van y se los pasan bien, otros porque van un rato y luego el resto del tiempo lo aprovechan para estudiar. En fin, yo creo que es importante mantenerlas. Así que a pesar de que no tenemos ningún dinero, pues hemos mantenido esas actividades extraescolares. Mira, tengo aquí en línea a Nacho Fernández. Sí. Que quería comentar algo. No sé si está ahora atendiendo la llamada. Nacho, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, sí. Hola, ¿qué hay? Se te oye un poco bajito, pero se te oye. Voy a procurar hablar más alto. Sí, ¿querías comentar algo, la conversación que estamos teniendo? No, que bueno, que realmente sí que se ven las dificultades y ante esas dificultades tenemos todos que aprovechar mejor los recursos que tenemos también, ¿no? Me oigo un eco. Sí, eso será porque estamos conectados los tres, ¿verdad? Ah, vale, vale, vale. Podemos hacer una tertulia. Sin embargo, una cosa que no entiendo. Que tenemos que optimizar los recursos de todas. De hecho, por ejemplo, con la calefacción, que ya se nos quejaban antes, hemos aprovechado el combustible hasta la última gota casi, y además lo que hicimos fue reducir las horas en las que encendíamos la calefacción para aguantar un poco más de tiempo, y así tendremos que hacer con todo. Yo incluso, parece una tontería, pero cuando subo a clase, en lugar de coger una tiza completa, pues me llevo media tiza. Y con eso la verdad es que me sobra casi siempre, ¿no? Entonces sí que tenemos que optimizar los recursos. Sí, yo creo que sí, que eso sí que es bueno, aprender un poco a optimizar los recursos, aparte de que hay que pedir lo que sea necesario para el centro, ¿no? Sí, sí. Una cosa que no he entendido a veces, que cuando comento que pues en mi centro no tengo control para hacer fotocopias, hay centros donde hay tarjetas. Los profesores para hacer tarjetas tenemos unas fotocopias límite, etcétera. Sin embargo, en el instituto parece que no hay, que depende, digamos, de cada uno lo que necesite, ¿no? Entonces, eso ¿cómo es? ¿No se podría haber un cierto control, para ayudarnos a todos a optimizar también esos recursos? Sí, sí, lo tenemos que hacer. Confiamos en la, bueno, en la buena... en el buen sentido de todos, y lo que queremos es que haya el máximo de libertad y de autonomía para cada uno, y hay incluso una fotocopiadora en la sala de profesores para que cada uno se haga las que considere que son necesarias. Pero tiene razón, dada la situación en la que estamos. De hecho, ya hemos puesto un papel en la sala de profesores diciendo que no se utilice esa fotocopiadora, y el siguiente paso será desconectarla y conectar una impresora en los ordenadores de la sala de profesores e intentar de alguna manera que todas las fotocopias se hagan en consejería para controlarlas un poquito más. El sistema de tarjetas, aparte de que además resulta un poquito caro, es quizá demasiado control, no sé. Porque además, si luego alguien se pasa de las fotocopias que tiene asignadas y te dice que necesita más, pues al final tienes que decirle que las haga, porque claro. Imaginamos que nadie hará... Nadie las haga de forma gratuita, de forma innecesaria. No, pero sí que hay que controlarlo un poquito más. Sí, ayudarnos a todos un poco, porque el hecho de que no haya ningún control, pues yo mismo, cualquiera, pues no nos mentalizamos de que, oye, que tenemos que hacer las solas necesarias, las mínimas. Que hay, a lo mejor hay muchas que pueden ser superfluas, ¿no? Sí, además hay que potenciar bastante el utilizar nuestra web. Tenemos la posibilidad de colgar ahí muchos documentos, así que fotocopias que les damos a los alumnos, sería muy aconsejable colgarlas ahí. Incluso los alumnos podrían utilizarlas y verlas sin imprimirlas, simplemente en formato digital. Sí, yo por lo menos es lo que procuro hacer, lo cuelgo todo en la web y a los alumnos les digo que no, que simplemente las miren, si tienen alguna. Eso es lo que... Y después otra cosilla, también cosas pequeñas, por ejemplo, quedan muchos folios en la sala de profesores, sueltos, etcétera, y que son cosas pequeñas, pero muchas cosas pequeñas... No, está clarísimo que no hay ninguna cosa pequeña, que cuando se trata de economía hay que intentar controlarlo en todo lo posible. Sí, sin caer en manías, claro, pero que bueno, que saber valorar lo que tenemos y aprovechar estos recursos, y a lo mejor si hay un paquete de folios pequeño, pues cogerlo y llevarlo a conserjería, o lo que te sobra de los exámenes llevarlo. Es decir, sé que hay no solo en esta situación, sino en general, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que cuidarlo un poco más, intentar las roturas limitarlas lo máximo posible, indicar a los alumnos que cualquier rotura, que cuando se rompe una cisterna nos cuesta 50 euros en la última cisterna que se rompió, además de estas modernas, que además se rompió, pues nos cuesta 50 euros arreglar una cisterna. En todo eso hay que insistir y mejorar mucho el uso de los recursos que todos tenemos, que siempre son escasos, ahora más, pero en todas las instancias. Sí. Seguimos con el programa. Muy bien. Claro, cuando tú quieras. Pues, muchas gracias, Félix. Bienvenido al programa de la radio. Que muchas gracias. Bueno, pocos profesores que nos siguen. Félix. Es muy interesante. Yo la primera vez que sigo, y porque no tengo mucha oportunidad, pero me está interesando muy bien. Muchas cosas que contar, pero ya has visto que es muy fácil intervenir. Y sí. Cualquier alumno también, a ver si se animan. Y a través no solamente de Skype, del chat que hay en el Facebook, hoy no veo actividad, otras veces había mucha más actividad. Sí. Está claro que el día no es el más apropiado, parece ser que el jueves mejor que el miércoles. Claro. Hoy parece que sea viernes también, ¿eh? Sí, también, porque mañana no hay clase. No hay exámenes ni nada. Claro. Bueno, te despido. Bueno, vale. Félix, ¿tú tienes algo más que contar? No, bueno, quizá simplemente para reseñar la importancia que tiene esta radio. Es que ante varias peticiones de los alumnos, por fin hay papel higiénico en los aseos de las chicas. Sí, vamos a hacer un experimento piloto, a ver cómo está el tema, a ver cómo funciona, y porque las chicas siempre son bastante más razonables o más ordenadas en esto, así que vamos a empezar por ahí. Si funciona, pues lo iremos pasando a los demás aseos. Bueno. Muy bien. Total, que para papel sí que hay, ¿no? Sí, bueno, lo cierto es que fíjate cómo está la situación, que hay varios. Sí, que es imprescindible. Sí, bueno, lo que pasa es que nos crea problemas de embozos, que luego si ese papel se tira al váter, pues se nos embozan y es muy complicado, es caro. Pero fíjate cómo está la situación, que muchos profesores llegan para pedirnos pues que necesitan roturadores de algún tipo, y lo que les decimos es que lo paguen ellos. Entonces, hay varios profesores que están comprando material diciéndoles que en cuanto podamos que guarden los tickets y en cuanto podamos se lo pagaremos, pero varios profesores, por ejemplo, en tecnología, pues están comprando material. Sí, lo sé. Sí. Bueno, parece que algún problema más. Bueno, Nacho, ¿estás ahí? Sí. Félix tiene problemas en la llamada. Voy a despedir. Félix, si se está escuchando por la radio... Hay problemas en la llamada con Félix. Sí. Seguimos con el programa. Muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. Bien, no ha habido ninguna pregunta. Seguimos, Félix conecta, se desconecta. Vamos a seguir con las entrevistas. Mirad, hay bastantes cosas. Seguro que le hace ilusión escuchar a Samuel recitar una poesía. Primer ESO C. A Samuel. Sí. Hola, ¿qué tal? Escolta, vas a recitarnos una poesía. ¿Esta poesía cómo se titula? La vaca cega. ¿Y qué la otra vaya? ¿En clase de qué? De Valencia. De Valencia, en... Am JM. JM, ¿qué es JM? Josep María. Josep María Asensio. Topant mi cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n va la vaca, tota sola, és cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el bailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega. Ve a veurar-se a la font, com ans solia, mes no amb el ferm posat d'altres vegades, ni amb ses companyes. No, ve tota sola. Ses companyes, pels cingles, per les comes, pel silenci en els prats i en la ribera, van drignar l'esquellot mentre pastura l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria. Topa de morre l'esmolada pica i recula afrontada, però torna i abaixa el cap. Veu calmosa, veu poc, sense gaire set. Després aixeca el cel enorme, l'embanyà a testa amb un gran gest tràgic. Parpegeja damunt les mortes nines i se'n torna, orfe de llum, sota el sol que crema, vacilant pels camins inolvidables, brandant lànguidament la llarga cua. Un poema de Joan Maragall. Joan Maragall, molt bé. Hay que dir, perquè claro, no estem veient, que no està llegint per a res, usaste memòria? Sí. Sí? ¿Te va a costar molt aprendre tot el poema? No, perquè com m'agrada, em va agradar i el sentia, sentia llàstima per aquesta, per aquesta vaca, perquè el meu pare també em va ensenyar altra poesia, que era Mi burrito platero i jo. Sí. I... també ja està. T'agrada la poesia? Sí, és bonica. Molt bé, moltes gràcies. Val. Samuel Agulló, de primer ESO C, recita la poesía La vaca ciega, de Joan Margall. Vamos a hablar ahora con Elisa Lanfus. Profesora. Estoy en la sala de profesores con Elisa Lanfus, la profesora de francés, que hace poco estuvo en Marsella con alumnos del instituto, de segundo de la ESO y de tercero de la ESO, ¿no es así? Sí. ¿Qué tal la experiencia que hicisteis allí en Marsella? Hombre, pues muy buena, como todos los años. Siempre hay algún problemilla, pero en fin, en general, bien. Pues... hemos conocido la zona porque hemos hecho muchas excursiones a Aix-en-Provence, estuvimos en una fábrica, estuvimos en el Pont du Gard, los alumnos asistieron a clase uno de los días. ¿A clase en el instituto? En el instituto, en el clase col, normal, le collège. Le collège. Le collège equivale aquí al instituto, pero solamente de secundaria. Porque luego en Francia está el lycée, que irían los alumnos de bachillerato. Es decir, que no van al mismo centro, por decirlo así, igual que aquí, sino que tienen dos centros. Es decir, está primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato. Bachillerato. En tres centros distintos. Y luego la universidad, claro, cuatro al final. Y luego la universidad, sí. Ellos, nuestros alumnos, durmieron allí con... En casa de las familias, que los han acogido. Y ellos, los más allí, vienen aquí pronto, ¿no? Llegan mañana. ¿Mañana? Mañana. Mañana por la tarde, a las 7 de la tarde, estaremos aquí esperándolos. ¿Y están aquí una semana también ellos? Van a estar una semana. El viernes vendrán a las actividades y bueno. ¿Y estarán en clase también? Van a clase el miércoles. Tenemos un programa... visitas a la ciudad, vamos a ir a Murcia, van a ir a Valencia, a la Ciudad de las Artes, al Oceanographic, y el miércoles vienen a clase para que vean cómo funciona un instituto, las asignaturas, en fin. Muy bien. ¿Ellos estudian español allí? Sí, sí, claro. Ellos llevan un año de español, mientras que los nuestros llevan dos años de francés. Eso sí que tienen, que empiezan, es obligatorio, el segundo idioma extranjero, pero lo empiezan un año después. Ya. Aquí empiezan en primero, bueno, de la ESO, pues, y allí en segundo. ¿Vendrán al karaoke a cantar en francés? ¿O qué? Pues sí, no sé. Okay. No he pedido ninguna canción en francés, pero si estoy a tiempo ya te la pediré. Venga. Te pediré una de moda. Vale, gracias. Esta mañana también hemos hablado con Susi Soler. Sabéis que ha estado de baja varios días y hoy se ha incorporado. Aunque vamos a ver qué nos cuenta. Susi, ¿es incorporada ya al instituto? Sí, me he incorporado. He vingut porque consellería no responde. ¿Pero estás bien? No puedo sustituir. Estoy prácticamente bien, pero no ve del todo. Pero aquí estoy. Bueno, ya no te debe. Venga. Como veis, poco hemos hablado. Jesús Gimeno, vicedirector, con él sí que estuvimos un rato hablando porque tiene muchas cosas que contar. Ya que la mañana empiezan las actividades extraescolares. No solamente hablamos con Jesús, hemos hablado con muchos más profesores. Vamos a estar ahora casi un cuarto de hora informándonos de qué vamos a hacer estos dos días que no hay clase. No hay clase, pero hay muchas actividades. Estic en el despatx de direcció amb Jesús Gimeno, que és el vicedirector. Què tal? Que estàs aquí, aquí en l'ordenador te veig ocupat. Sí, no, estic acabant de repenjar el programa de les activitats extraescolars que tindrem com sí, tots ja, els anys. Sí, això volia parlar amb tu, que tu eres el que organitzes, coordines un poquet, què fas tu, les activitats extraescolars? Jo supervise, coordine d'alguna manera les activitats, però les organitzem entre tots, inclús entre alumnes. Professors i alumnes proposen activitats i jo m'encarregue més o menys de que no coincidisquen massa coses al mateix lloc i en el mateix temps. I avui és dimarts, la distribució. Avui és dimarts i veig jo que estàs actualitzant encara. Què passa? Sí, sí, que no, constantment que estan... Encara n'hi ha... Encara ahir em van proposar dues activitats, a veure si podien ser, i efectivament es han col·locat i n'hi ha un, una proposta de Màgia Potàgia. Contamos un poquet, Xina. Sí, sí, no. El programa està penjat en la web i el millor serà veure-ho. Exactament. Ahí, no? entreu en la pàgina de l'institut, hi ha notícies de direcció, ahí posa dijous 10 i divendres 11 de febrer, i està el programa, descarregueu i ahí està. Per damunt va ser més o menys com tots els anys, dijous. Comencem a les 9. De matí, a les 9 es donarà, s'inaugurarà l'exposició de fotografia, microcontes i curts que ja del concurs web, que de fet ja està penjat. Tindrà també lloc la inauguració de l'exposició de maquetes de climes i edat mitjana. Començaran els campionats esportius al pati, un torneig de bàdminton al Saló d'Actes, un torneig de PS3, la FIFA 11 en l'Aula Magna, alumnes de segon de batxillerat. Després, a les 10 més o menys, començarà un torneig d'escacs, de jerez, el que he comentat abans. N'hi haurà una demostració de màgia. Antonio Montes organitza la Movidada, teatre en un instante, pel primer cicle i hasta tercer de l'ESO. El departament de llatí i grec pues faran teatre greco-romà. A continuació també tenen un mercadet de cuina greco-romana i els missatges del temple d'Afrodita, que ja està, ha tingut molt d'èxit. L'Aurona està ahí en el hall i podeu seguir participant. No, crec que és la d'avui. Avui és dimarts, ja se l'ha portat. Pues, en fi, que ha tingut molt d'èxit. Sí. Després, pues això, també hi ha un torneig de Trackmania Nations en l'aula d'informàtica, supervisat per Àngel, el cap d'aula. Diego, en la sala de reunions, també farà un entrenament o d'alguna manera una competició de sarangollo, el joc de cartes típicament il·licità. El departament de francès, Elisa i els seus alumnes faran creps i gofres, un concurs de quits en la pèrgola, més o menys en el pati. I com sempre, el departament de ciències farà el seu exitós taller d'infusions, herbetes, pastetes, dàtils, molt dolçets. Sí, tot de baies? Tot de baies. Bueno, tot de baies, lo de ciències. Ah, sí, sí, evita't, lo de creps i tal, no. A les 11 del dijous, més o menys, tindrà lloc la gincana Investiga i Corre per al primer cicle de l'ESO, el mercadet de cuina greco-romana, que he dit abans, els missatges, i també un torneig de skate monopatins en la pista menuda del pati de l'institut. Alumnes, sí, és Anna Fernández i els seus alumnes. Això és nou, no? Això no ho va fer mai. No, això és nou. Està patrocinat per una tenda de material d'aquest tipus. Molt bé, molt bé. A les 12, unes alumnes de Begoña faran uns balls de Shakira en l'aula de primer de batxillerat B. També hi haurà actuacions musicals, com tots els anys, Out of Patrol o Contra, no sé com és, que ho organitza o coordina Javier López. I a les 12 comença el torneig de Counter-Strike o alguna cosa així, també en l'aula d'informàtica. I això què és? Pues, té que ser algo de maquinetes. Sí. Algun joc, no? Jocs d'ordenador. Sí. Com veus, estic molt... Això tot el dijous. Tot el dijous, exactament. El divendres hi ha menys coses. El divendres, però, bueno, també dia 11, n'hi ha menys coses perquè, en fi, a la una, com ja sabeu, comencen les fogueres per fer les paelles i la torrà. L'organització subministra la llenya i els suports, que normalment són dos rajoles i ja està. Tingueu que dur tot el que vulgueu de menjar, per supost, ja i graelles, i si feu paella, pues, ja que, tot el que cal. Ja que poden participar de tercer de l'ESO en avui, exactament, no? Sí, això és pas de tercer i quart de l'ESO i és de batxillerat. Els de primer i segon de l'ESO no poden fer foguera. Val? Bé, i per això pues, hi ha menys activitats programades fins les 12 més o menys, però segueixen a les 9 del matí, segueixen les exposicions dels concursos, des maquetes, segueixen els campionats esportius en el pati de l'institut, el torneig de la PS3. A les 10 també segueix el torneig d'escacs, la Movidada del teatre d'Antonio José Montes, serà per a quart de l'ESO i per batxillerat. un marido d'Antonio que només té una cabuda de 15 alumnes, ni a cabuda ni a un número d'esclausos, només per als 15 primers alumnes que vagin. La gincamàtica del divendres és també per al segon cicle, per als majors, i el Key Contest del Departament d'Anglès és un concurs de postres anglesos, molt dolcets, molt de xocolata. I, com no, a les 10 també començarà en el Saló d'Actes, com tots els anys, el karaoke, que tu saps molt bé. Sí, això, estarem jo i estarà Antonio Esteve. Antonio Esteve i més gent. Sí, si me'n pot ajudar algú més. Evidentment. Me pareix que te toca tornar a canviar. Això es canvia tantes voltes com... No he llegit el problema d'identifica-los. Ah, pues falta exactament el concurs d'identifica-los. Identifica-los, que és un concurs que organitza Susi, organitza jo també, que sí, consisteix... No està penjat, evidentment, toca canviar-ho i afegir-ho. Estic sobre la marxa. En el hall tindrà lloc el concurs d'identifica-los, que es tracta de veure com érem de menudets i com som ara. Sí, hi haurà fotografies de antigues de nosaltres, de professors, i fotografies actuals, si teniu que relacionar qui és qui. Qui és qui? Qui era qui? Qui era i és. Molt bé, pues... Alguns hem canviat poquet, sí. Seguim sent joves... I els premis no se sap, no? Tot no, això, ja de premis és poqueta cosa, perquè, com sabeu, Conselleria no ha donat ni un duro des de setembre. Sí, estem a punt de que ens tallen la llum, el telèfon i de tot. Sí, de manera que poqueta cosa... però alguna cosa més que una palmadeta a l'esquena. Ja que dir que algun entrepà pot ser que sí, caiga. Els concursos en la web sí que gràcies a l'Ajuntament, al Corte Inglés i a alguna editorial i a l'APA hi ha bons premis, repartim sí. 500 euros en premis. Evidentment. Pues el resultat dels concursos i l'entrega de premis serà el divendres dia 12 en el Saló d'Actes. Sí. En fi, i també m'han comunicat que Nacho Fernández i alguns alumnes que ja prèviament està parlat faran una visita a l'arxiu municipal, els alumnes motivats i per a veure les fonts primàries i bàsiques de la investigació històrica i totes aquestes coses. En fi, poc més o menys com tots els anys, una cosa esperem nova. Esperem que bon tinga... Dia, que... Sí, exactament. Que faci bon temps per les paelles, per els campionats esportius, que són a l'aire lliure, i per a que lluïsca més tot. Tots podeu vindre, tots evidentment, esteu convidats, i sobretot participar. I participeu. En tot. Alumnes i professors en tot. Molt bé. Moltes gràcies, Jesús. Tens més res a dir? No, doncs vaig a penjar... El canvi, de veritat. Sí, un altre canvi. La vida es canvi. Moltes gràcies. Gràcies. Bien, hemos estado, pues no sé, 7 o 8 minutos escuchando a Jesús Gimeno con todas las actividades para mañana y pasado mañana. Durante estos minutos, pues han ocurrido cosas. Ya sabéis que estamos en directo, el chat, Messenger, Skype. Por ejemplo, Fran Asencio nos pide una canción. Intentaré complacerle más adelante. La tengo preparada ya, Fran. También nos pregunta... que si Ignacio Fernández va a tocar, realmente que, porque no se lo cree la gente, que va a tocar en directo, pues Nacho ha estado hace un momento, igual nos puede contestar, aunque tengo una entrevista preparada. Y también Félix, pues ha recordado en un momento, hace un momentito que se ha olvidado algo importante que contarnos. Así que, aunque hoy las llamadas están saliendo regular, vamos a ver si podemos llamar a Félix y nos cuenta eso tan importante que quiere contar. Si funciona la llamada, en un momento nos lo dirá. No quiero adelantar. A ver si puede estar en directo. Tenemos. ¿Félix? Sí, hola. A ver, hola, Félix. Esperemos que ahora no nos... Sí, tenemos 16 oyentes. Bueno. Ya sabéis, podéis preguntar en directo, podéis pedir música. Tenemos la pregunta de la semana, que se me ha olvidado poner también, la pregunta de Elisa de francés y otra de filosofía. Así que no iros, porque tenemos cosas importantes. Félix, ¿Qué es eso tan importante que se te había olvidado? Sí, lo cierto es que a veces se olvida lo más importante y estamos pendientes de demasiadas cosas técnicas y entonces se nos va lo fundamental. Problema económico. Sí, vamos a ver, como todos sabéis, nuestro psicopedagogo, José Manuel García, ha estado con nosotros durante más de 20 años. Pues bien, ahora se va a marchar del centro porque ha aprobado la plaza como profesor titular de universidad. Pues se va a dar clases a la Universidad de Alicante. Nadie, en fin, si no lo he puesto en la web, tú tampoco lo has puesto, igual no lo sabían. Una noticia para sí. Los alumnos que están escuchando ahora. Sí, la verdad es que formaba parte del centro, de algo fundamental en el centro. Era un personaje, una persona importante para todos nosotros porque se nos servía de apoyo en muchas ocasiones y por el trabajo que hacía con los alumnos. Y lo cierto es que, él ha conseguido como un trabajo mejor, él ha conseguido por fin, después de mucho esfuerzo, una plaza como titular en la universidad, que lo cierto es que es muy complicado nos va a dejar, lamentablemente, para nosotros nos va a dejar. Estamos contentos porque él ha conseguido ese trabajo, pero para nosotros supone una pérdida importante. Imaginamos que nos enviarán a otro psicopedagogo, pero echaremos de menos a José Manuel, porque era un apoyo importante para los alumnos, para los padres y para los compañeros. Ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo y yo creo que incluso en algún programa posterior podemos intentar hablar con él un ratito. Sí, a ver. Él no quiere ningún tipo de ni de homenajes ni de despedidas, es muy reacio a este tipo de cosas y por eso no se va a hacer nada especial. Pero yo creo que alguna vez podemos hablar un ratito con él para que nos cuente algo. Porque está tan pegado al centro que nos ha comentado que va a seguir viniendo durante una temporada los viernes, por lo menos para terminar el trabajo que tiene pendiente y para ponerse en contacto con el nuevo psicopedagogo cuando lo mande y ponerlo al día de los temas fundamentales. Muy bien. Gracias por decírnoslo y llamar ahora otra vez en directo. Eso es nada, simplemente desde aquí agradecerle a José Manuel todo el trabajo que ha hecho y seguimos contando con él como parte del instituto. Gracias. Pues sí, gracias a él. Seguimos con el programa. Félix. Vale, de acuerdo, hasta luego. Vale, hasta luego. Nacho nos ha dicho por aquí que sí, que claro que va a cantar. Claro, ahora después lo dirá, tengo una conversación grabada. Seguimos con el programa. Tengo muchas grabaciones de profesores contándonos qué han preparado para las actividades extraescolares. Por ejemplo, Ana Cantero. Esticam Ana Cantero, que es la profesora nueva de latín, ¿no? ¿O griego? ¿Latín? De latín. De latín. ¿Y qué habéis preparado el departamento de latín? Para las actividades escolares. Hemos preparado varias cosas y lo más importante que ha tenido más éxito en el instituto es el templo de Afrodita, que es un lugar donde todos los alumnos pueden mandarse mensajes entre ellos de amor, de amistad, lo que quieran, y venir a recoger sus cartas al templo. ¿Y profesores también? Sí, hay para todos, para alumnos, para profesores, quien quiera. Ya he visto en el hall, habéis retirado ya la urna, ¿no? Sí, la hemos quitado esta mañana porque no cabía nada más, la quitamos también el viernes y la volvimos a poner y estamos hasta arriba de mensajes, ha tenido mucho éxito. Pues ahí estaremos. ¿Eso cuándo se...? Es el jueves, a partir de las 11, de 11 a 12. Muy bien, pues ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier, profesor de griego, también nos dice... Sí, estoy con Javier, profesor de griego, ¿verdad? ¿Qué habéis preparado para las actividades extraescolares? Pues bien, hemos preparado para el principio de jueves, para 10:30 más o menos, los alumnos de segundo de BAT C, de referentes clásicos y de griego de segundo, ¿vale? Han preparado una pequeña obra de teatro, así cómica, adaptando el mito de Teseo y Minotauro. Mañana, el jueves... El jueves... A las 10:30. A las 10:30 en el aula de segundo de bachillerato C, ¿vale? Muy bien. Después empezaremos con las cartas del templo de Afrodita y a la vez también haremos un mercadillo de postres grecorromanos aquí en la entrada, ¿vale?, del pasillo. Y os invito... ¿Y eso de las tarjetas esas que vienen en el hall? Sí, eso, pusimos la urna para que la gente pudiera dejar su mensaje más cómodamente. y ya tenemos todas las cartas preparadas para mañana. Esta tarde convocaremos a la gente por internet y ahora a última hora dejaremos una lista con gente convocada, ¿vale? Para que la gente vaya mañana y recoja su sobre. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos ahora a Antonio Perni y Antonio Pomares. A ver qué tiene preparado ellos. Stiquen Antonio Perni. El departamento de ciencias, el departamento de ciencias naturales, ¿qué habéis preparado para las actividades extraescolares? Hemos preparado un taller de infusiones, como ya algunos otros años. Entonces vamos a hacer infusiones. Pues consiste en hacer infusiones de plantas propias de la zona y también alguna otra infusión pues general de las que se emplean en todos los sitios, pero fundamentalmente de plantas de la región, tomillo, cantueso y alguna más. ¿Y tú, Antonio? Sí, no, ahora me voy a preparar. ¿Son de partes de ahí del Camp de Perlet, de la idea de Udí? No, son de ahí, más que res de ahí del fondo y de la part de... ¿La Serra de Crevillent? Sí, no, de la Serra de Crevillent i de la part també del, del pantà. Más que Crevillent o... El que anem a fer són dos tipus, una part un poquet relaxants, Alba Lluïsa i Tomello, i altra part un poquet per a pujar una miqueta la tensió del cantaueso. Ja, però teniu les propietats de cada... Sí que es tenim. Poseu el també. El que passa és que, a part d'això, pues, portarem també unes pastetes, un poquet de coses típiques de la zona. Bé, això quina hora, quin dia i quina hora? Com està? El dijous a partir de les 10. El dijous a partir de les 10, que... Molt bé, moltes gràcies. Bien, ha salido un trocito no preparado. Escuchadme, a través del chat en Facebook que tenemos en la radio, Fran Asencio nos pide una canción. Vamos a poner una canción. Se titula Cada Segundo, de Guille el Invencible. Creo que es esta. A ver si suena. Risa ilumina el tiempo a mi alrededor. Por donde pasa se mantiene tu olor. Hoy tu cuerpo me llama y siento el mismo temor que sentimos cuando todo empezó. Dime que no, se murió el amor. Nos dice que sí en el chat. Es que estáis escuchando el programa. Sabéis que hay un... Dime que no. Perdón. Los que estáis escuchando el programa, recordaros, tenemos un chat en directo, podéis pedir música, hacer preguntas y a ver si podemos contestar. Yo siento que mi mundo te quiero besar. No puedo vivir en la soledad que me queda sin ti. Que miro tus ojos, se me escapa el mundo. Si no te tengo, yo siento que mi mundo te quiero besar. Que el amor me mata y controla mi sentido. Si ya yo no te tengo cerca, siento que ya no estoy vivo. Ay, qué mujer, quiero pegarme tu cuerpo y tu piel. Tener una noche de amor y placer. No me dejes solo con este querer, que no te quiero perder. Oye, tú sabes que yo soy distinto. Exclusivo para todas las niñas bellas del mundo. Yo no tengo límites, papi. Invencible Records, marcando la diferencia. Oye, Gio, tú sabes, con esta le vamos a dar la vuelta al mundo. Cada segundo que miro tus ojos se me escapa el mundo. Si no te tengo, yo siento que me hundo. Te quiero besar. No puedo vivir en la soledad que me queda sin ti. Que miro tus ojos se me escapa el mundo. Si no te tengo, yo siento que me hundo. Te quiero besar. A bailar a ti y a toda tu familia. Seguimos haciendo música con personalidad. Invencible Records, you know this. La nueva revelación, Gio, the new man. Cada segundo que miro tus ojos se me escapa el mundo. Si no te tengo, yo siento que me hundo. Te quiero besar. No puedo vivir en la seguimos con las entrevistas a los profesores que esta mañana he estado haciendo. No sé por dónde nos hemos quedado. ¿Qué nos hemos quedado? ¿Con Elisa, Diego, Antonio? Sí, vamos a escuchar ahora a Diego Vázquez. Estoy con Diego Vázquez, sabeu que es el profesor de física y química, ¿no? Molt dur, ¿eh? Escolta, molt cuiner, que m'ha de preparar la paella, professora. Però vosaltres, el departament, o tu, has preparat alguna cosa per les tetes escolars? Sí, el taller de Sarangollo. Sarangollo. Al millor la gent no sap què és el Sarangollo. És un joc que és d'Elche. Se juga joc Elche, de cartes. De cartes, sí. Sí, no, sí, igual sí que ho sé. Jo no sé jugar, però vamos. Però se juga en Elche i és un joc que s'està perdent. És una tradició que cada volta juga menys gent. I arribarà per pedres, eh? Jo tots els anys intento que ensenyar a noves generacions. Sí, molt bé. I on vas a fer el taller aquest? En la sala de reunions el dijous. El dijous a les 10. Quantes coses que hi ha el dijous a les 10, eh? Estic entrevistant, sí, no sé si bueno, podes... Pues si no hi ha clients, pues tampoc passa res, i sabrà. Vinga, moltes gràcies. De res, adéu. Seguimos con entrevistas ahora. Elisa otra vez. ¿Hay que nos dice? ¿Qué han preparado de francés? Estoy con Elisa. Elisa, ¿qué habéis preparado para las actividades escolares? Pues hemos preparado un taller de crepe, como todos los años, en el que los alumnos elaboran. Estoy con Diego Vázquez, sabe que es el profesor de. Bueno, perdonad, vamos a primero escuchar a Elisa. Y luego poner su... Estoy con Elisa. Elisa, ¿qué habéis preparado para las actividades escolares? Pues hemos preparado un taller de crepes, como todos los años, en el que los alumnos elaboran y venden los crepes. Y luego un concurso de kitsch. Y luego un concurso de kitsch, pues... ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacen los alumnos luego? ¿Lo hacen en el patio, las crepes esas, y lo van vendiendo? Sí. Pondremos tres puestos de crepes, o cuatro, según. Y nada, las van vendiendo, las van haciendo, las van vendiendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta de la semana que formuló Elisa. Y hace, no sé, creo que dos o tres programas. Vamos a recordarla. Y como digo siempre, el primero que conteste a través del Skype tiene un regalo. Vamos a recordar la pregunta de francés. Estoy aquí con Elisa Lanfus, que es la profesora de francés del instituto. ¿Llevas muchos años aquí en el instituto ya? Bueno, pues cuatro años. ¿Cuatro años? Bueno, ya empieza a ser veterana. ¿Estás tú sola en francés? No, estamos dos profesores de francés. ¿Y tú eres la jefa del departamento? Sí. Bien, y la pregunta es de esta semana de francés. ¿Qué quieres preguntarles a nuestros alumnos? Pues, mira, había pensado en un refrán, bueno, un dicho popular francés que tiene su traducción. Sí, también lo tenemos en su correspondencia en castellano, entonces puede resultar bastante fácil para los alumnos. ¿Cuál? Bueno, para alumnos y no alumnos, aquí puede participar todo el sí. mundo. Bueno, luego el bocadillo se lo arreglamos solo a los alumnos. Muy bien, bueno, pues la frase es: Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Repite, por favor. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Muy bien. D'accord. Muchas gracias. Bien, ahí está la pregunta. Espero que contestéis. Vamos a seguir con las entrevistas, pero cuando queráis me llamáis por el Skype y a ver si acertáis la traducción. Vamos a hablar ahora con Nacho. Ya hemos hablado antes en directo. Esta es la conversación grabada que antes os comentaba. Estoy aquí con Nacho Fernández. Te viste en los carteles, pones sí. Actuación, Nacho Fernández. ¿Cómo es eso? ¿Que vas a cantar? Sí, voy ¿sí? a cantar. Sí, voy a actuar. ¿Esto cuándo? Mi reestreno, ¿sabes? Sí. Total, que tú cantabas antes y ahora... No, yo de joven, bueno, cuando era más joven, sigue siendo joven, me tapaba la guitarra, vamos, pero muy, muy mal, vamos, para... estar con los amigos y tocaba la guitarra, canciones de entonces y tal, entonces hablando con Javier López, oye, ¿por qué no tocas? Digo, bueno, pues entonces, ¿este jueves? Este jueves, no sé qué hora es, me parece que es a las 11. ¿A las 11 o a las 12? Sí, a las 12, a las 12. Bueno, a las 12. ¿Y algo más has preparado? Bueno, sí, este año no vamos en bici al Faro, como otros años vamos a descansar. He preparado una cosa un poco cultural, que es una visita al archivo al archivo de Elche, ¿no? Que ahora se ha jubilado el director y la nueva, la Carmina Verdú, pues que conozco, bueno, le he dicho que si podemos ir a visitarlo, le he dicho que sí, y entonces me voy a llevar gente que realmente le interese, ¿no? Gente que, uh-huh. Hay gente por aquí que le interesa la historia, uh-huh. Le interesa mucho los documentos antiguos, etcétera, y vamos a ir poquillos, no más de 10, vamos, ¿eh? Que hemos quedado allí, lo vamos a visitar, vamos a ver fuentes primarias, documentos antiguos de Elche, y bueno, puede ser interesante. Muy bien, pues nada, jueves estaré grabándote, ¿eh? Jueves en la actuación. Estaré grabando. Y hacemos un disco. Bueno, por favor, que no haya tomates, ¿eh? Venga, gracias. Dale, adiós. Bien, a través del Messenger me estáis contestando a la pregunta, y en fin, y no tiene mala pinta, parece ser que puede ser correcta. El nombre es indescifrable, pero ya sabéis, a través del Skype con vuestra voz queremos de esa forma animaros a no solamente escribir, no solamente chatear, sino también utilizar el teléfono IP que llamamos, telefonía por internet. Vamos a escuchar ahora a Javier de Merlo. Javier está aquí. Resulta que tenéis preparado en tecnología, o has preparado tú. Para las actividades escolares. Tenemos unos conciertos que serán el jueves a las 12. Sí, es verdad. He estado hablando con Nacho y me ha dicho que va a cantar Nacho. Sí, Nacho. ¿Y tú también? Yo ya veremos. Tengo la voz un poco mal. ¿Sí? Ya veremos. Siempre te pone nervioso, ¿eh? No sé si llegaré. Yo creo que sí. Yo creo que es eso. Resulta que tú cantas, ¿no? Y tienes incluso un disco. La gente igual no lo sabe. Bueno, una maqueta. Una maqueta. Sí. Y vas a cantar tus canciones, ¿no? Quizás algunas. Si llega la voz, si me aguanta, hago su. ¿Cuándo será? Pues será el jueves a las 12 de la mañana en el Salón de Actos, después de las competiciones deportivas que se organizan allí. Muy pues bien. A las 12. Pues venga, estaremos ahí. Unos cuantos animarte. Grupos. Venga, muchas gracias. Estás escuchando la radio La Asunción en directo. Pues sí, en directo. Y no en directo, sino grabado. Vamos a escuchar a Javier López de Merlo. Sí, tengo aquí una canción, él me regaló, tuvo la gentileza de regalarme un disco con su música, y esta es una de las canciones. La va a presentar Mara. Es una grabación que se hizo pues ya hace 2 años. Fue de las primeras emisiones que hicimos en la radio, porque esta radio pues hace 2 años que está emitiendo, aunque alguien lo está descubriendo ahora. Vamos a escuchar a Javier de Merlo y a Mara presentándolo. Hola, desde la radio de IES La Asunción os damos la bienvenida. Soy Mara y vamos a presentar la canción de nuestro compañero Javier de Merlo, profesor de tecnología, Dame Calor. Aprovechando que lo tengo aquí al lado, va a explicarnos un poquito acerca de este temazo. Hola, Mara. Bueno, esta canción la escribí porque... a cuenta de un amigo que le cambió la vida y tal, a partir de que una chica le dice las cosas buenas sobre sí mismo, ¿no? Es una canción que viene a reivindicar el que digamos las cosas buenas de la gente, ¿no? Se llama Dame Calor y, bueno, pues eso, ¿no? Dime algo bueno de mí, quiere decir, ¿no? Y, bueno, pues a ver qué tal. Tiembla en la ciudad y necesito despertar. Cada paso es resolver las malditas cadenas que amarraron mis pies como alma en pena. Como alma en pena. Palabras congeladas en mi corazón no dijeron nada, algo que existiera en mi interior. No importa ya mi voz, porque siempre es invierno y a la luz del firmamento solo hay dolor. Pero llegaste tú y al cielo azul, de tus palabras salvaste mi corazón. De batallas no ganadas llegaste tú y el cuento de hadas que no dejaron en mi almohada. A la Sí, tenemos una llamada ahora en directo a través del Messenger. Creo que está por ahí Rafa. Rafa, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿me oye? Muy bajito, pero se te oye. A ver, ¿quieres sí, contestar alguna de las preguntas? La pregunta de Elisa. Contesto, ¿no? Dime. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues vamos a hacer una cosa, creo que es correcta, ya te doy la enhorabuena, tienes un bocadillo y un refresco que puedes recoger mañana o el lunes cuando empiecen las clases otra vez, pasas por el despacho de dirección. ¿Tú de qué curso eres? ¿Rafa? Ahí. Segundo de bata. Ah, segundo de bata. Segundo bien, de pues bata. Enhorabuena. Ah. Vamos a escuchar a Elisa. Lo que nos dice, ¿qué significa esa frase que no me atrevo a repetir? ¿Vale? Escúchalo por la radio. Rafa, enhorabuena. Bien, pues no nos oye muy bien. A ver, la respuesta correcta nos la dio hace ya un montón de tiempo. Vamos a oír a Elisa. Elisa, dinos la solución. Para eso tengo que subir la voz, claro. Vamos a ver. Era, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Puedo escuchar otra vez? Elisa, dinos la solución. La solución de la frase que habíamos propuesto era dime con quién andas y te diré quién eres. Muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente. ¿Sí? Rafa se lleva el premio y seguimos con el programa. Vamos ahora a escuchar a José Antonio Cuenca. ¿Sabéis quién es? Bueno, pondré una foto ahora para... Estoy con José Antonio, que es el profesor nuevo de filosofía. Lo habéis visto, ¿eh? Ajá. Alto, rubio. ¿Y qué ha preparado el departamento de filosofía para actividades extraescolares? Pues con algunos alumnos de la asignatura de psicología, en filosofía no hemos hecho nada, van a hacer experimentos de más que de lectura, de transmisión del pensamiento, y van a demostrar cómo es relativamente sencillo tomarle el pelo a la gente leyendo el tarot. Sí. Van a hacer la prueba. Es como un taller que va a haber. Sí. Va a hacer una demostración. Las 5 alumnas de psicología van a estar allí. Y entonces, a quien quiera leerle o que le pronostiquen el futuro de alguna de las maneras, veremos cómo es relativamente simple leerle el futuro y no fallar. ¿Y no fallar? Y no fallar. No están todavía preparadas para leer el pasado, pero de verdad. ¿Vale? Y luego haremos un experimento simple de lo que es la transmisión del pensamiento. Ya los hemos estado entrenando y veremos cómo. Vas a estar tú ahí, ¿no? Estar allí. Y veremos cómo. Se me da miedo, ¿eh? ¿Qué día y a qué hora? Será el jueves, en principio, de 10 a 12. ¿Vale? Lo que pasa es que será discontinuo porque están en otros talleres también. Sí. Se irá viendo una, irá viendo ¿Dónde, otra. ¿Y dónde tenemos que ir? Lo haremos en el aula de filosofía, arriba. Vale, vale, está ahí. Habrá que denunciarlo mucho, ¿eh? Ahí arriba la gente es que no sube. Lo que no queremos es que se colapse. Vale. Entonces, que vaya alguien interesado, sí, pero que no haya mucha cola. Muy bien, vale, pues estaré ahí para grabarlo. Gracias. Pues ya sabéis, si queréis conocer vuestro futuro, mañana subid a la aula de filosofía. Que alumnas de José Antonio Cuenca, pues os adivinarán el futuro. Seguimos, Toni Esteve, a ver qué nos dice. Esticarán, Antonio Esteve, ¿qué has preparado para las actividades escolares? José Jaime, tú sabes que yo vaig sempre de col·laborar teu en el muntatge del karaoke. El karaoke, que no? Faré el que tu me digues i presentaré les cançons que els alumnes vulguin cantar i al mateix temps, que com tu saps que haurem de fer el lliurament de premis, sí, farem un xicotet acte protocolari amb el lliurament de tots els premis dels concursos. És veritat, hauré de recordar... I estar a les teues ordres. No. Però el divendres, entonces, a les 10, convidar a tots al karaoke. Les cançons estaran preparades ja, però si voleu, encara podeu demanar-les per internet. Uh-huh. I vendrà el millor consell, ja, la Bormos, sí, a veure el que han fet aquí. I les persones que han col·laborat en aportant... Sí, a veure, no sé si vendrà el cop inglès. Patrocinadors, en fi... es un acto... Algo que es ese tradicional ya, ¿no? Sí, comienza ya, presentado ya, también. Bueno, eso es el que... Yo sé uno que ficha. Bé, a les 10 el karaoke y a les 12 el lliurament de premis. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Ya sabéis, este año hay mucha participación, sobre todo en fotografía, casi 200 fotografías, 3 solamente tendrán premio. Tengo que deciros que el jurado no sabe qué hacer, ¿eh? O lo tiene muy difícil. Realmente habrían pues casi 15 fotografías que podrían estar entre las 3 primeras. 3 van a ser y casi lo van a echar a sorteo, porque no se ponen de acuerdo y que realmente es difícil. Los microcuentos creo que lo tiene más claro, y también en cortometrajes también hay una pequeña duda, pero creo que ya se sabe cuáles son los ganadores. No voy a decirlo ahora, se dirá el viernes a las 12 en un acto académico en el Salón de Actos. Seguimos con las entrevistas, todavía me queda alguna. Por ejemplo, a ver, alumnos de primero de ESO nos dicen algo. Estoy aquí con un grupo de chicas de primero de ESO, Bonito. Un grupo de primero de ESO, y sabéis que mañana empiezan las actividades escolares. ¿Vais a participar? Sí. ¿En qué? ¿Sabes? ¿En qué os habéis apuntado? Vamos a vender crepes. ¿Vender crepes? Y la misma, vender crepes. Sí, todas a vender crepes. No, ya, ya, ya, ya, ya, el fútbol, que hacerla aquí. ¿Ya, claro, que vais a ir a cantar? Sí, sí. Vale. Pues eso, espero. Bueno, venga, gracias. ¿Y el departamento de matemáticas qué ha preparado? Pues hablamos con Ildefonso Nozas y Susi Pérez. Estic en Ildefonso, que vosaltres de matemàtiques, bueno, vosaltres i jo també, sí. Preparem un concurs sempre per a activitats escolars. Com es diu? Investiga i corre. I què consisteix? O gincamàtica. O gincamàtica. Ah, versió, vital, perquè hi ha dues versions. Sí, fica un poquet d'això. Primer i segon de l'ESO. Sí. Participen el dijous, no? Exacte. I quart de l'ESO i batxillerat el divendres. Tercer, quart i batxillerat el divendres. Però la idea és... A veure, conta'm-nos, en què va el concurs aquest? Perquè gincamàtica, són matemàtiques i gimnàsia o què? No, de gimnàstica res. Ells el que tenen que fer són grups de 3 o 4 alumnes i que faci un poc el cap per a resoldre certes qüestions que li posarem. Una darrere de l'altra, no? Una darrere de l'altra. Una... I no és precís que sàpien matemàtiques. Mm. O sigui, que són coses de... Ah, que fent de tot, de matemàtiques i de... no matemàtiques. O sigui, que és qüestió de que se cal fent un poc... Història és... també, de tot? No. Esta volta són, no. Són proves d'ingeni. D'ingeni, molt bé. Que han de resoldre, però, no sé, alguns jeroglífics o algunes cosetes d'aquestes. I s'han apuntat ja? Hay que apuntar-se... No, s'apunten en el moment. En el moment. I en el moment. Entonces, Val. Sí. Ja aquí fa publicitat, bueno, demà, avui és dimarts, demà tenim programa de ràdio, bueno, estarem escoltant ara en directe. Moltes gràcies. Estic preparant les preguntes, direm, En tenim ja 6 preparats, i seran 8, segurament. Ah, en falten 2. Molt bé. Estàs escoltant la ràdio de l'Institut de... La ràdio en directe. I ja sabeu, podeu dedicar música, i així intercalam música con les entrevistes. Sobre todo en el chat que hay en la misma radio, cuando entráis en la radio del instituto, a la izquierda tenéis un chat de Facebook. Otra vez Fran Asencio me ha escrito, dice: John y yo, Fran Asencio, queremos dedicar una canción a Ana Contreras y Cristian Sánchez. La canción se llama Chocar, del sueño de Morfeo, con Nek. Bueno, no sé, como no puedo escucharla antes de... Se sube el telón, gran silencio, y empieza la función. Los protagonistas somos tú y seguimos con las entrevistas. A las 9:30 mucha gente se irá del partido y nos quedaremos sin audiencia. Así que vamos a escuchar ahora a Julia Miquel. Estic en Julia. I Julia, el Departament d'Inglès heu preparat coses per a activitats escolars. Què heu fet? Pues hem fet el concurs de pastissos anglesos, que sempre és que ha estat molt predicament. Sempre la gent vol que el fem i tots els anys pues, repetim. Hi ha que portar els típics pies anglesos en la recepta... Pastissos, exactament. Pastis. Tartes, que diem així, no? En la recepta en anglès i que siga una recepta anglesa i estar en el departament d'anglès el divendres a les 9:15. El divendres a les 9:15 de matí. Que madrugar. És que hi ha que entregar els pastissos, després se fa un jurat, que a més enguany tenim les xiques, els professors de pràctiques, que estaran també. Ah, sí, s'han vist per ahí. Ja l'entrevistarem un altre dia. Exacte. I res, i després aprofitem també l'hora perquè després la gent que participa pues se pren algo, esmorza allí i bueno, i donem un petit premi, en fi. I res més? Enguany res més, perquè és que se mos va el matí en això pràcticament, o sigui que hi havia, mos coincidien coses. Molt bé, moltes gràcies. Manuel Alfonso, professor de matemàtiques, no sé si el conocéis, també nos comenta algo. Estoy aquí con Manuel en la sala de profesores. Veo que está jugando el ajedrez. Está claro que te gusta. Y has organizado algo para actividades escolares, ¿no? Sí, el campeonato de ajedrez para ¿sí? los chavales. ¿Cuándo se va a hacer? El jueves y el viernes, los dos días. ¿Sí? ¿A qué hora? Pues a las 10, creo que tenemos previsto empezar. ¿Y tienes ya los jugadores, no? ¿Habrás no, hecho... los que vengan ese día, los que vengan cada día. Está abierto a que venga cada uno... Y allí empezaremos. ¿En qué aula estarás? Estamos, creo... Buena pregunta. Pues creo que estamos en primero... El primero este que hay aquí al lado... ¿Primero de debate? No, aquí sí, hay un primero, sí, debate, es el primero de debate. Aquí sí. En el pasillo del nocturno. Exacto, en el que más sí. aulas hay. Sí. Muy bien. Vale, muchas gracias. A ver, y me parece que han hecho jaque ya, ¿eh? Sí, se ha terminado. Esta se ha terminado. Una alumna... Perdona, ¿cómo te llamas tú? Raquel Martínez. Tú eres una de las personas que ha enviado un vídeo, un cortometraje a los sí. concursos, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? Pues el que se titula ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese de la conciencia, ¿no? Sí, blanco, negro... Muy bien. ¿Qué fiesta aquí? Bueno, pues... ¿Crees que tienes posibilidades de ganar? ¿Cómo? Si crees que tienes posibilidades de ganar. Hombre, de ganar no. Pero porque hay algunos vídeos que sí que son buenos. ¿Te lo has pasado bien grabándolo? Sí, muy bien. La verdad es que sí, solo hay que verlo para saber. Sí, sí. Sí. Muchas gracias. Los cortometrajes podéis verlos ahora en la entrada del instituto. ¿Ves? Se están proyectando. Mañana tal vez cambiarán de sitio, pero estos dos días han estado allí. Por último ya, hablamos con Pere Sánchez, profesor de Educación Física. Pere, el dijous comença a estas colas de primera y segunda de la ESO, lleves tú, ¿no? Sí, ¿hay mucha participación? Sí, en principio sí. En Guany tenemos 9 equipos de básquet, perdón, 9 equipos de fútbol sala, 6 equipos de básquet y en vóley hay menos participación, 2 equipos de vóley. Ambos que le hemos ofertado en Guany para jugar a no se han inscrito. Algunos me están diciendo que no se han enterado, que volvían a apuntarse, sí. Pero se han pregatado. Hay alguna gente que ha estado en el viaje de intercambio. De intercambio a Francia y tal, que claro, han arribado tarde y en cara que les hayan dado la información, pues no se han podido enterar ni apuntarse. Muy entre la nueva tutoría. Sí, vaya. Vale, gracias. Venga, vale. Bien, seguimos con el programa, nos piden alguna canción. Mi vida eres tú, pero ¿de quién? De Ricky Martin, de Los Temerarios, del Dragón, a través del Messenger, a ver si me podéis aclarar. Ah, del Dragón, vale, perdón, ya la tenemos. Pues vamos a escucharla ya. La tengo aquí, del Dragón. A ver, ni idea de qué canción es esta. Mi vida eres tú, del Dragón. ¿Quién no la pide? Pues la pide... encuentre Christian, dedicada para Fran y a John. Bueno, son los mismos de antes, ¿no? Me parece que están dedicando esa canción entre ellos. Es que somos 11 oyentes, todo el mundo se está yendo ya a cenar. no se está escuchando, voy a poner más voz para que se escuche. Ella culpable de todos mis desvelos. Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo. Me paso los días, las noches enteras, pensando en el amor que corre por mis venas. Pensando que buscaba alguien que me quisiera, y que al fin encontré alguien que vale la pena. Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Estoy aquí a la luz de la vela, escribiendo una canción a la mujer más bella, porque quiero que sepa que me enamoré de ella, y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas. Esa sensación que recorre mi cuerpo cada vez que me miras y se detiene el tiempo. Cada vez que me besas me robas el aliento, tú eres la princesa que me devuelve el cuento. Y quiero confesarte que mi vida eres tú, y el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Seguimos con el programa, estamos terminando. Me preguntan que dónde están, que dónde están las actividades extraescolares, que si hay algún folleto. Mirad, en la página de instituto, en la página de inicio, la primera, a la derecha, debajo de donde está la radio, donde tiene el enlace para la radio, tenéis noticias de dirección. La primera noticia que hay habla de las actividades extraescolares y hay un documento que podéis descargar. Bueno, terminamos ya. Vamos a ver las novedades de la web. Bueno, yo quería contar alguna cosita solo. Por ejemplo, que hoy a las 12 de la noche finaliza el plazo para votar en los concursos de la web. Hay 3 concursos, lo estoy diciendo constantemente, y hay 4 premios. 3, primero, segundo y tercero, lo elige departamentos, profesores, en definitiva. Y el cuarto premio, que ya veremos qué es para más votado. Por tanto, lo decidís vosotros, No recuerdo ahora quién va ganando, podéis verlo en la página del instituto, pinchar en el libro virtual, concursos. Más cosas. Mirad, en la página de inicio hay muchas noticias referentes a las actividades extraescolares. Por ejemplo, podéis pedir canciones para el karaoke del viernes y, en fin, toda la información está en la página de inicio sobre las actividades extraescolares. Otra cosa, la encuesta sobre el festival de segundo debate ya la damos por finalizada. Han habido un total de 35 votos. La media que han obtenido 7,66. Sabéis que se puntúa de 0 a 10, como si fuera un examen. El pasado año la media fue de 9,03, hace 2 años 9,48. En el 2007, 8,12. Así que de 4 años que vamos votando, este ha sido el de peor nota, aunque es alta, 7,66. Pues ya está. No, hay más cosas, pero vamos terminando ya. Y vamos terminando, como siempre, con la pregunta de la semana. La pregunta de francés no era de esta semana. Ya se ha contestado, Rafa, con el bocadillo, bueno, creo que entre Félix y yo lo pagamos, aunque no haya nada dentro del sitio. Y pero tenemos otro, es que no tenemos dinero, pero es que regalamos. Tenemos una pregunta de filosofía. José Antonio Cuenca. El primero que conteste con vuestra voz, ya sea con Skype o con el Messenger, como antes lo hemos hecho con Rafa, os lleváis a bocadillo de refresco. Atentos a la pregunta. Estoy aquí en la sala de profesores con José Antonio Cuenca, que es el profesor de filosofía, psicología, el nuevo este año, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué cursos tienes? Pues tengo desde segundo de la ESO hasta segundo de bachillerato. ¿Y tú vas a formular una pregunta esta semana de filosofía o de psicología? ¿Qué vas a no, de filosofía en filosofía. Principio, pero metiéndonos en la crónica rosa que se emplea. ¿Vale? Muy bien, a ver, tu pregunta. ¿Qué mujer tuvo la culpa de la muerte de Descartes? Descartes fue un filósofo. Es que filósofo, tenemos alumnos de primero de la ESO, no van a saber quién es Descartes. Un filósofo francés del siglo XVII, el iniciador del racionalismo y de la filosofía moderna. Pues ahí está la pregunta. ¿Qué mujer tuvo la culpa de la muerte de Descartes? Vaya preguntita. ¿Eso estará en internet? Porque supongo que iréis a buscar ahí. No creo que lo sepáis ya. Aunque no sé, tenemos profesores de filosofía tan buenos que igual lo han dicho. Ponemos música de fondo. Pensé que era un buen momento. Pero dice que los alumnos de segundo de Bata seguro que lo saben. Por fin. Hay alumnos de segundo de Bata. Escuchándonos, tenemos 10 oyentes. Si entre los 10 oyentes estamos felices, yo. Tanto ir a hablar de tu silencio. Esperamos un ratito, Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Estar a tu lado, yo quiero mirarte y sentir, yo quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Vamos a ver, a través del chat me estáis preguntando si se contesta ahora o cuando. Claro, se contesta ya, no me conteste con vuestra voz. La madrugada del 20 de enero, así que cuanto antes, con vuestra voz. Mejor con el Skype. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Bueno, tenemos una llamada, vamos a ver si podemos oírnos. A ver, ¿quién está ahí? ¿Nos escucha? Bien, está llamándonos a través del Messenger y siempre funciona bastante peor. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Bien, seguimos escuchando música. Y esperamos un poquito más. Voy a poner ya la canción que nos despide siempre en los programas de la radio. Did I disappoint you? Let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul. Hoy changed my life and all my goals. Love is blind, that I knew when my heart was blinded by you. Kissed your lips, held your hand, shared your dreams and shared your bed. I know you were. De eso hemos estado hablando casi toda la hora. Son las 9:31 minutos. Llevamos una hora y media emitiendo en directo. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Bueno, Rafa está intentando llamarnos para contestar la pregunta, pero no de contactar conmigo. Os recuerdo que hemos hecho hoy, pues Félix ha estado en directo, hemos hablado de los problemas económicos que tenemos, pero a ver, que me están hablando otra vez. No, no podemos aceptar que es indeciso echar la respuesta a la pareja, me tenés que llamar. Me decía que Félix nos ha dicho, también, ¿por qué no se pone formación? También, ¿por qué no cambiamos los ordenadores? Después hemos hablado con Antonio Perni, que es uno de los alumnos en Chile, la semana pasada, con un alumno, Samuel Amigo, que ha recitado la poesía. Elisa Lanford nos ha comentado también el viaje a Marsella, que fue la semana pasada. Susi Soler nos ha hablado unos segundos, nos ha dicho que ya está aquí, que ya está de alta después de varios días de baja. Y después muchos profesores han hablado diciendo las actividades de estos dos días. Eso es lo que hemos hecho hoy, poner música y estar ahora hablando del instituto. El programa se acaba y el próximo será, pues, probablemente dentro de dos semanas, o tres, no sé, cuando haya noticias. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. Estás escuchando la radio del Instituto. Pues se acabó. Hasta dentro de dos semanas o tres y nos vemos en las actividades escolares. Buenas noches.